primer amor. Si siempre lo quisiste, ¿por qué entonces me diste todo tu amor, tu fuego y tu pasión? Ya puedes estar contenta con tu maldad. Has destruido al hombre que te amó y que todas las noches su amor te dio. ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en mi habitación. Tu cuerpo, tu perfume y tu calor, y una pena muy grande en mi corazón. Me diste todo tu amor, tu fuego y tu pasión. Ya puedes estar contenta con tu maldad. Has destruido al hombre que te amó y que todas las noches su amor te dio. ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en la habitación. Tu cuerpo, tu perfume y tu calor, y una pena muy grande en mi corazón. Cumbia nena, esto es Amar Azul para vos, mi amor. ¿Y cómo dice? Ya puedes estar contenta con tu maldad. Has destruido al hombre que te amó y que todas las noches su amor te dio. ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en mi habitación. Tu cuerpo, tu perfume y tu calor, y una pena muy grande en mi corazón.